Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Relieves que te va a acompañar desde ahora mismo, 17 horas hasta las 19. De hoy, jueves, día 1 de marzo del 2018. Hoy os vamos a dejar en incógnita el programa, cosa que nos encanta. Bueno, este primer tiempo de Relieves va a ir dedicado a la música. Y más tarde tendremos un invitado especial, para hablarnos de alguien especial también. Os lo dejamos en incógnita. Y según va pasando el programa, desarrollándose el programa, la tarde, todo, pues nada, se desvela. Y en una tarde un tanto nublada, pues aquí estamos en los estudios de Radio Crash. Os va a acompañar quien os habla, Pilar. De momento, más adelante seremos más. O dos, al menos. Bueno, con esas grandes nevadas que hay por algunos lares, que nos encanta así ver la nieve, ¿no? Sí, que nieve, que nieve. Pero hoy de repente ha subido la temperatura a 19 grados, en fin. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, acompañándote siempre que quieras estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también, por supuesto. Este programa va para todos vosotros, programa Relieves. Vosotros y vosotras, claro. Vamos a escuchar unas grabaciones que se hicieron en su día en directo, esas grabaciones que nos encantan, en vivo y en directo, como la radio, en vivo y en directo. Así es esta radio, Radio Crash, y el programa Relieves. Thrill is gone. again. I know I'll build it all one day, baby, like I know a good man. Free, free, free now, baby. I'm free from your spell. Now that it's all over, all I can do is wish you well. Fantástico. B.B. King. Es fantástico. Ya os lo hemos comentado en otras ocasiones, los que hemos tenido oportunidad y las que hemos tenido oportunidad de verlo en algunas, en varias ocasiones. Fantástico. Y una de ellas, especialmente, la recuerdo. Que vino a tocar aquí a la laboral. Entonces todavía estaba sin restaurar, pero bueno, ese teatro de la laboral siempre ha tenido, bueno, tiene una acústica fantástica. Bueno, increíble fue el concierto desde que empezó es que ya con los primeros compases nos levantamos y estuvimos todo el concierto bailando. Es bueno, moviéndonos, ¿eh? En las butacas todo el mundo de pies. Es increíble. Su música, por supuesto. We'll be right back. Fantástico, increíble. Y su música, por supuesto. Y los que lo hemos visto, hemos podido ver a lo largo de su vida o de la nuestra, pues, en fin, hemos disfrutado mucho, mucho. Vamos a seguir escuchando. Y ahora nos ha dejado su legado, su música. Seguimos escuchando. And right now, I'd like to ask my guests if they'll come out and join me. I see Mr. Jeff Healy. Would you give a big hand to Mr. Jeff Healy? Oh, you can do better than that. Thank you. All right. Come on in here. I can't hear you. Bueno, como es una grabación que se realizó en directo en su día, va presentando a los músicos. Ladies and gentlemen, a young man, I often call him my son, I raised him. Fabulous guitarist as well. Mr. Ronnie Earl, would you give a big hand to him? Ronnie Earl! I can't hear you! Bring him another chair, bring another chair out here. Keep yours. Come on in here. The creator of the Montreux Jazz Festival. I usually feel that it's necessary to get him out here at least. Maybe he'll play one with us. Mr. Claude Knobs, are you in the house? Mr. Claude Knobs, are you in the house? I can't hear you. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. You can help us if you like. Pero nos encanta esto. Seguimos aquí acompañándote en esta tarde de jueves. Thank you. keyboard at the organ right now. A little taste. Get a horn player's a little taste, right? Yeah, all right. We're gonna start. Gentlemen, will you take two apiece? Wherever you wanna start, sax or the trumpet, whichever you wanna. Enjoy yourself. That was Melvin Jackson on the saxophone. You're supposed to shake something. That's all right. Go ahead, shake a little bit. It's all right. Jeff, you can shake a little bit. It's all right. I said you can shake a little. Don't shake too much now. I can't stand it. I can't stand it too long. I hear that other sound over there. Let's give that other sound. Way over the keyboard. What kind of sound we got? What the hell is that? What'd he say? Sounds all right to me. What do you think? Keep on. I think we ought to let him alone. Fantásticos. Esto, bueno, en fin, seguimos escuchando. Baby, and it didn't even rain. Why? thing, baby. I think you're running out on me. Some outside help that I don't think I really need. Now I want you to tell the Iceman the next time he better leave some ice. And I want you to tell the postman he better ring more than twice. And when I come home from work in the morning, it better still be some groceries on the shelf. And I want you to tell that slick insurance man that he better write. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, seguimos escuchando a B.B. King. Seguimos. No nos hemos ido, ¿no? Thank you. I thank you so much, ladies and gentlemen. Tonight is really, really an honor for me. Bueno, se está presentando y todo lo demás. Ya sabéis que nos gusta escuchar estas, bueno, pues grabaciones que se hicieron en su día en directo. Y nada, seguimos aquí en el programa Relieves, escuchando a B.B. King. sisters down in New Orleans. And I'll keep on loving you just the same. But one of these days, baby, you're gonna give a lot of money to hear someone call my name. Oh, sweet 16. Increíble, fantástico. Seguimos aquí en Relieves, en los estudios de Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y más aplausos y más. Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Hey, they call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Wednesday's worse, and Thursday's also sad. Hey, the eagle flies on Friday, Saturday I go out and play. I serve the eagle, the eagle, the eagle flies on Friday. Saturday I go out and play. Sunday I go to church. And I kneel down and I pray. I say, Lord, have mercy. Please have mercy on me. Lord, have mercy. Please have mercy on me. You know I'm crazy about my baby. God, send her back home to me. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash y seguimos escuchando. The sound that you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation. Oh, and you might say, brought me fame. I don't think I could just talk enough about Lucille. Sometime when I'm blue, seem like Lucille try to help me call my name. I used to sing spirituals and I thought that this

y se va desvelando según va pasando el programa. Os decíamos que teníamos que iba a venir alguien especial, porque es verdad, Hugo Mier, que ya está aquí en los estudios de Radio Crash, es especial, decíamos, porque a mí me encanta escucharlo cuando habla de lo que hable, porque es que es increíble, ¿no? La memoria que tiene y demás. Yo sé que él es no le gusta todas estas. Es sencillo, pero bueno, tenía que decirlo porque es que lo pienso y lo siento así, ¿no? Es habitual de esta radio y bueno, que está en los estudios de Radio Crash y que es su casa, ¿no? Buenas tardes, Hugo. Hola, buenas tardes. Bueno, nada, yo le he pedido que viniese hoy, pues para hablar concretamente, que podemos hablar de lo que quieras, Hugo, pero bueno, para hablar de Forges, ¿no? Recientemente falleció el día 22 de octubre. De febrero, perdón. Madre, se me fue ahora mismo, se me fue. Queda un poco lejos octubre. La mente, sí, bueno, es que hoy es un día un poco. En fin, vamos a continuar. Antonio Fraguas de Pablo Forges. Como os decíamos, bueno, pues fallecía el pasado 22 de febrero y vamos a hablar de su obra. No es que en otras ocasiones no se haya hablado de su obra y demás, pero me parece que había que dedicarle, ¿no?, un tiempo a este gran gráfico, ¿no? Y en fin, ¿yo qué te puedo contar? ¿Qué nos puedes contar? A mí me encanta ese libro de los 50 años que dice en su portada, parece que fue ayer, ¿no? Y pasaron 50 años. Que es un poco la recompilación de su obra. Pero bueno, cuéntanos. Queremos escucharte a ti. Vale, vale. Bueno, yo es que es difícil intentar hablar de Forges. Bueno, no es realmente difícil, es un poco como un poco inasequible, ¿no? Es un tipo que ha estado tanto tiempo ahí y ha hecho tantas cosas que sí. Que es complicado abordarle de alguna forma, pero bueno, yo, bueno, puedo decir principalmente que Forges, bueno, ha formado parte de mi vida desde el principio, realmente, porque yo ya de pequeño había algunos tomos de él. En mi casa había un viejo tomo de allá de mediados de los 70, un recopilatorio ya bastante bastante grueso en esa época. O sea, ya tenía una trayectoria importante hace ya más de 30 años. Y bueno, estaba ese tomo, todo chistes en blanco y negro de aquella época de los 70. Luego estaba esos fascículos que sacó en aquellos años. Historia de aquí, historia Forges foránea, que bueno, fueron para mí fueron muy muy didácticos y la verdad es que me ayudaron mucho a comprender un poco la historia de aquí, ¿no? De este país. sobre todo porque él con esa, bueno, en clave de humor, ¿no? Siempre escribía, ¿no? Era un humorista gráfico. Escribía sus libros y sobre todo esas tiras, ¿no? Que hacía cada día. en clave de humor, que lo que tú dices reflejaba la historia de y lo que estaba pasando en esos momentos, ¿no? Aparte de que ahora ha quedado toda su obra como historia de este país, porque es así, en clave de humor. Pero era un observador muy, muy agudo y además él siempre nos da esa perspectiva del sentido del humor que hace que todo se entienda mejor, todo entre mejor y sobre todo que le dé una perspectiva muy un cariz muy humano a todo lo que cuenta, porque una característica de estos fascículos sobre historia era que hacía muy cercanos a los personajes, o sea, les va, aunque te estuviera hablando de, pues, por ejemplo, cuando hablaba de Franco era lo caricaturizaba mucho, pero al mismo tiempo te dejaba muy claro que era quién era y qué era lo que había hecho, o sea que esa caricaturización servía un poco para como distanciamiento, pero al mismo tiempo no significa que no estuviera contándote lo que realmente pasó. O sea, estaba siendo fiel a los hechos históricos. Por supuesto, siempre vamos en esos temas y en todos los temas siempre lo he tocado con esa, no sé, con esa sabiduría, yo diría, ¿no? Que él tenía. Y bueno, yo creo que nos ha dejado su mejor legado, ¿no? Aunque, bueno, se ha ido demasiado pronto, pero bueno. Sí, la verdad es que nos ha pillado todos de sorpresa. Sí. Para mí siempre, bueno, yo he leído tebeos y cómics de toda mi vida, desde que era pequeño. Y de niño, pues, Forges ocupaba un lugar especial. O sea, estaba como aparte junto con Ibáñez y con Kino, que era como Mafalda, como la tríada capitolina de los cómics de mi infancia, por supuesto. Bueno, de tu infancia no, otros o otras no podemos decir lo mismo porque ya teníamos más de edad que todo eso, pero es verdad. Bueno, si a todos nos ha llegado, ¿no? Y yo, por ejemplo, bueno, aquí no, lo que tú dices, Mafalda siempre yo creo que la llevamos ahí en un rincón de nuestra mente, ¿no? Y Forges lo mismo. Y bueno, antes lo dije mal, esto que pone en la portada del libro de los 50 años, o sea, como refiriéndose a que parece que fue hoy y le contestan, pues sí, dije antes ayer y me confundí, pero bueno, no, por supuesto, yo creo que es referente para contarnos o que era referente para contar la realidad de lo que estaba pasando, ¿no? Sí, sí. En cada momento, cada día, ya te digo, por esas tiras y demás. Sí, además yo tuve la suerte de conocerlo en persona. Eso te quería preguntar. Sí, sí, sí, porque le vi en tres ocasiones. Sí. Las dos primeras fueron muy bastante seguidas, fueron en 2001, que fue de invitado a las jornadas del cómic de Avilés, aunque en ese momento andaba muy ocupado y apareció, dio una rueda de prensa y tuvo que marchar, no dio tiempo a más. Al mes siguiente, esto fue en septiembre, además coincidió que fue cuando el atentado del World Trade Center se fue. Sí. Esas jornadas están marcadas a fuego en la memoria de todos los que asistieron. Sí. un mes después, aquí en Gijón, el difunto Salón del Cómic estuvo también de invitado y ya tuvo más tiempo y pudo dar una charla, hablar con la gente, firmar ejemplares, hacer dibujos. Tengo un dibujo muy... que ahora mismo lo tengo de imagen de perfil en el Facebook. Sí, que es, un tío con cara de tonto en un pedestal y con una corona de laureles y pone Soplapollides, el filósofo de moda, me temo. No pasa nunca de moda. Luego, unos años más tarde, no recuerdo cuándo exactamente, estuvo otra vez en Gijón, invitado por la Sociedad Cultural Gijonesa, y ahí en el local dio una charla que bueno, como todas las que da él, estuvo realmente bien. Y luego, pues aparte, pues le seguía, le escuchaba a veces en la radio, en este programa que tenía era un colaborador en el programa de Radio Nacional. Sí. No me acuerdo el nombre. Hombre, salía por la mañana. Todos los fines de semana, ¿no? Que sí. A veces ese programa es itinerante. Se hace en un lugar y otro, bueno, van recorriendo la geografía. El programa que es no es un día cualquiera. Eso sí. Y la presentadora es Pepa Calzada. Sí, algo así. Pepa Bueno, es que me lío entre las dos. Ella es que a mí particularmente ya es que de verdad no me gusta. Lo que pasa que a veces sí tengo... Pero el programa en sí está bien, pero... Sí, pero por eso, por Forges y por... En alguna ocasión que lo tengo escuchado y por... Y por Averasturi, claro, por supuesto, claro. Es que se rodea de los mejores. Pero claro, vamos. Claro. Y bueno, Forges pues siempre daba un toque, su toque, que siempre estaba bien. Sí. Luego tuvo alguna colaboración también en televisión, estuvo en... También, en Canal sí. Plus, tuvo un espacio que no recuerdo Bueno, vamos Pecadores sin Pecables, vale, se llamaba. Vale. Vamos a escuchar un poco de música y continuamos hablando. Muy bien. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y aquí seguimos, bueno, pues continuaremos, estamos escuchando un poco de música y seguimos hablando con Hugo de Forges. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.

Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash y vamos a escuchar al gran Forges. Me quieren quitar el cargo, yo no me largo, este chollo no lo suelto, me lo he ganado tantos años asintiendo y hasta aplaudiendo, y ahora vienen a decirme que me han cesado. Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial, quieren dejarme a dos velas, a un director general. Me quieren echar afuera, arrojarme al arrabal. Qué puñalada trapera, el papelín oficial. Aferrado a mi butaca, como una lapa, a mí nadie me despega. Este sillón es mi madre y es mi esposa. Será mi losa, ya me he untado en el trasero, sin desigón. Sillón de mis entretelas, mi despachito oficial. Quieren dejarme a dos velas, a un director general. Me quieren echar afuera, arrojarme al arrabal. Qué puñalada trapera, el papelín oficial. Un homenaje al gran Forges. Bueno, en fin, ese humor y corrosivo que tenía también. Bueno, independientemente de qué podríamos decir que era, bueno, con un ingenio y un humor sin igual. Hugo. Estoy ahora repasando aquí cosas suyas y cuéntanos. La verdad es que los hay realmente memorables. Hombre, sí. Yo creo que quizás su chiste que más ha calado y que yo creo que es el que más recuerda a todo el mundo es el famoso de Mariano, las siete, que pasen. Sí, ese, total. Ese de hecho estaba en ese tomo que he comentado, o sea, que sí, es de los que mamé ya desde el principio. Pero bueno, es que tiene una carrera extensísima, entonces claro, estoy encontrando aquí cosas de... Hay muchas cosas recientes, yo creo que lo que más estoy encontrando es de los últimos, digamos, 10, 15 años. Sí, sí. Pero sí que... Y una cosa que quería comentar, que es quizá un poco el... Porque, bueno, Forges también era humano y también tenía sus cosas un poco más complicadas. Hace poco, esta misma semana, una chica que tengo en Facebook hablaba sobre el machismo de Forges. Bueno, se le echó mucha gente encima y tal. Y dice, ¿cómo dices eso? No sé bueno, qué, tal. Bueno, a ver, pero, escuchándolo hablar a veces sí, en la radio, sí. En fin, pero bueno, pero hay que, de todas ese formas, machismo general que hay que ir descartando, sí. Lo que pasa que esto va a costar lo que mucho. Lo que pasa es que era al principio era mucho más evidente. O sea, si coges chistes suyos antiguos, sí que era más abiertamente machista. De hecho, tengo aquí uno en el que sale una chica con una pancarta y pone miento, luego existo. Y luego hay otro por ahí en el que sale un matrimonio y ella le pregunta, Mariano, cuéntame algo de la oficina. Y él le responde, no, que te lo comes. Ya. Son cosas así que... Y luego, y por ejemplo, hay otro que a mí me hace gracia porque me lo mandaron el otro día. Además, la que me lo mandó no esperaba yo eso. Que va y tiene la bolsa de la basura, él, y dice... ¿sales conmigo? ¿O bajas conmigo? Bueno, lo que tal. Y dice ya no. Dice, bueno, después no digas que no te saco en ninguna parte. Yo la verdad, eso, vamos, no lo destaco. Yo es que de verdad, pero vamos, hay que destacar, hay mucho que destacar, mucho humor de él. Sí. pero no sé por qué tendemos, pero si somos nosotras mismas también, o sea, yo me meto en el mismo saco, somos todos. Sí. Ellos o vosotros y nosotras. Que quizás en este momento estamos más sensibilizados con estas cosas y se está intentando cambiar, pero esto va a costar muchísimo. Sí, sí, sí. Esto, pero bueno, tampoco es, o sea, tampoco no vamos a ser demasiado negativos, porque sí que también, no, también es cierto que, no, que Forge sí que, sobre todo en los últimos años, se había movido más hacia la causa feminista y en los últimos años sí que no, pero ¿sabes qué pasa? Que tenemos esquemas y estereotipos, pero si es que todos caemos en eso. Entonces, yo a lo que me refiero es que por eso hay que destacar la, no sé cómo decirte, el otro humor que tenía, ¿no? Porque tenemos tendencia también nosotros mismos a destacar, ¿no? Sí, lo mejor y que tampoco. Efectivamente. Que sí que tenías. Pero sí. O sea, de la misma manera que digo que sí que tenía esa vertiente machista, también digo que la corrigió bastante. Sí, últimamente en los últimos años. Últimamente que lo escuchaba y tal alguna vez, ya no era lo mismo, pero da igual, porque en ese programa precisamente que hablamos de radio, bueno, o sea, quiero decir que hasta la presentadora en un momento dado, o sea, que vamos a meternos todos y salven quien pueda. Por eso yo prefiero destacar, pues, otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tendemos a eso, ¿no te das cuenta? Porque yo, la persona que además se lo puso, que me envió este, se lo puso como en el WhatsApp, ¿sabes? En la fotografía esa, en la imagen. Y digo, pero bueno, es que no te lo esperas, porque dices tú, pero bueno, ¿eh? Que no te esperas de esa persona que vaya a poner eso, mucho sí, tal y cual, que a veces no somos coherentes. Exacto. Yo siempre digo que no somos coherentes con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. Uh-huh. Al final, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Pero a veces nos contradecimos todos y entonces yo, pero bueno. Pero, en fin, bueno, es esto, Forge, hasta que cambie todo esto. Sí, como decía antes, es un sí, tipo con una carrera muy extensa y... Bueno, hombre, ya. Y de la misma manera que tenía este punto, pues, sobre todo al principio, también eso, ha ido derivando hacia, sí, hacia otras posturas. Sí, sí. Y, desde luego, no podemos tampoco... No, no. No es... Tampoco es algo, no es digamos lo que más destaque en él, ni mucho menos. Si dijéramos, bueno, es que el tipo era así y siempre fue así, no, nunca no, lo fue. No, por eso. O sea, quiero decir, no, nunca lo fue, quiero decir, nunca fue lo que más destacó de su carrera. No, por eso, no hay así que destacarlo. Así que nos quedamos con lo bueno y lo otro, bueno, luego... Lo tenemos en cuenta, pero no es lo que queremos destacar. No lo destacamos. Eso es. Totalmente de acuerdo. Bueno, seguimos escuchando un poco de música. Muy bien. Thank you. Bueno, hay muchísimos homenajes en YouTube, ¿eh? Y en todo, bueno, en todas las redes sociales, pero cantidad, como escuchamos antes, bueno, pues ese fragmento, ¿no? Que alguien le dedicó. Y Forges decía una vez: solo en España te hacen doctor honoris causa sin saber dibujar. Esto lo publicó. Sí, porque es cierto. O sea, él siempre dijo que nunca. En el país. Nunca aprendió realmente a dibujar, dice. No. Pero, él dice que no. Pero es muy curioso porque, bueno. Sin tener, digamos, un dominio muy muy muy profundo de la técnica, pues creó un estilo propio. Sí. Incluso me consta que ha influido en otros dibujantes. Hay un dibujante que, bueno, estuvo muy de moda una temporada, ahora está un poco más olvidado, Celso Piñol, que fue, digamos, el primer gran, digamos, fricazo que aunó en su persona pues distintas vertientes de principalmente el cómic y las películas de acción y de ciencia ficción. Tenía un estilo también bastante básico, digamos. Es también un tipo que nunca, de la misma manera que Forges, no hizo una carrera de dibujo, ni era un aficionado que autodidacta, ¿no? Sí, podríamos decir que juntó varios estilos. Entonces, sus personajes característicos, que eran los narizones, pues tenían narices que él decía que se inspiraban en las de Forges. Las narices y los ojos eran como los de los personajes de Forges, y luego mezclaba otras cosas, pues por ejemplo les ponía un cuerpo rechoncho y unos pies grandes que estaban inspirados en los de Obelix. O sea que era una mezcla bastante curiosa, y también Celso Piñol también creó un estilo propio, pero la influencia de Forges, sobre todo al principio, se nota. O sea que Forges sí que dejó también dejó su semilla, y hay gente que las ha plantado y las está cuidando lo que ha dado resultado. Y yo creo que en general ha sido unánime, ¿no? El destacar el genio por, ¿no?, de este, bueno, genial un gráfico humorista, ¿no? Sí. Yo creo que en general lo que más se ha destacado de él es esto, ¿no? Sí, sí, porque claro, tú si tu técnica no es muy buena, pues entonces lo que realmente importa es el contenido. Y contenido Forges tenía, bueno, muchísimo. Tenía algunos personajes recurrentes, como por ejemplo los Blasillos. Los Blasillos, que eran estos dos chiquillos que iban caminando por la estepa castellana. Eran siempre gráficamente eran muy muy sencillos, y sin embargo siempre tenían mucho mucho contenido. Siempre eran muy certeros. También a veces también tenía otros personajes recurrentes que en los últimos años no los usó tanto, pero al principio sí que hizo muchos chistes con ellos, que eran los náufragos. Ah, sí. Los náufragos que estaban en un islote minúsculo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que yo creo que esto es el tricicle. Cuando hicieron aquella serie de televisión, sí, de Chof, se inspiraron bastante en eso. También tenían. Era con los elementos mínimos, era capaz de hacer cosas realmente maravillosas. O sea. Por supuesto. No sé, yo me acuerdo, por ejemplo, uno en el que están los dos náufragos en el islote, y hay unas piedras en el suelo, Y uno le dice al otro: descalificado, has rozado una piedra. Que no era nada. De tierra minúsculo. Es imposible no rozar la piedra. No, por supuesto. Y Forges, el dibujante de la sátira y el costumbrismo, y eso también es así, ¿no? Sí, desde luego. O sea, él es un tipo que era... Yo creo que en ese sentido se emparenta algo con Berlanga. O sea, es un tipo que supo ver las entrañas de nuestra mentalidad y de nuestra naturaleza y lo plasmaba de una manera magistral. Y nada más haciéndolo a través del humor, porque básicamente es la mejor manera de hacerlo, y porque sí, si te pones si te pones demasiado serio con según qué temas acabas hundido en la mierda directamente. Sí. Y otra de las cosas que decía: yo soy Antonio, pero Forges somos todos. Sí, desde luego. Es que es muy difícil no identificarse con alguno de los chistes, con alguno de los personajes o las situaciones que reflejaba, porque nos retrataba perfectamente. Forges es uno de los que mejor ha mostrado lo que es el... O sea, si viene un extranjero y para explicarle cómo es España, pues yo recurriría a Forges, a Berlanga y a poco más, porque ahí ya lo tienes todo. Hombre, y tanto que está todo ahí. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Bueno, en breves momentos va a terminar el programa por hoy, que acabamos a las 19. Bueno, hemos dado unas pinceladas de Forges, podríamos decir. Antonio Fraguas Forges, 1942-2018. Bueno, poco podemos añadir, no sé, es que creo... Poco o muchísimo, tendríamos para horas. Sí, porque también he venido un poco... Sí. Un poco en calzoncillos y un poco y... nada, pero bueno, es para dar unas pinceladas, ¿no? Dado, pero bueno, siempre es bueno recordar a Forges, aunque sea efectivamente un poco, ahora lo que nos queda de él es su obra y su recuerdo, así que todo homenaje que podamos hacerle, en fin, es poco. Por supuesto, y se seguirá haciendo, ¿no? Sí, yo me he puesto aquí a buscar Cuéntanos. Cosas de él, y es que ahí, claro, tiene una cantidad. Concretamente me puse a buscar algunos de chistes de náufragos. Sí. Y cuenta. Y la verdad es que hay algunos realmente buenos. Por ejemplo, hay uno en el que se están los dos náufragos haciendo un concurso y pregunta a uno: por 1 millón de esputos, díganos qué es un kiki. A, bocata jabugo. B, morcilla asturiana. C, tortilla patatas. D, metisaca. ¿Puedo utilizar el comodín de la botella con mensaje? No, porque solo tiene 6 meses para responder. ¿No me podría dar una pista? ¿Bailas? Sí. Y se ha dicho que bueno, muere Forges, el genial dibujante de medio siglo de historia de este país, ¿no? Por supuestísimo. Sí. Yo ya lo he comentado, o sea, no tengo memoria de que no estuviera Forges, o sea, soy alguien que ha estado ahí toda mi vida y tuve la suerte de conocerlo en persona. Y bueno, tener algo que me hizo personalmente para mí, que siempre está muy bien. Y era, de la misma manera que era un tipo genial, también era alguien bastante, no era nada indiosado, o sea, era un tipo bastante cercano y sencillo. Y bueno, hombre, tenía su agenda, por supuesto, porque como ya comenté Y cuando fue a Avilés no pudo estar más que unas pocas horas para dar una rueda de prensa y marchar. Pero luego, por ejemplo, sí, vino a la Sociedad Cultural Gijonesa, que es, bueno, una sociedad que aquí en Gijón, que podía haber dicho, bueno, no sé, va para qué, pero no. Siempre tuvo sí. una relación cercana con Asturias. Él siempre, por supuesto, siempre nunca lo escondió. Venía cuando podía, cuando le llamaban, bueno, si era posible venía, y no eres, por eso no me extrañó nada que diera esa charla ahí en la Sociedad Cultural, que la verdad es que recuerdo con bastante cariño. Y yo creo que, bueno, que desde Pueblo, ¿no?, en 1964, que inicia ahí a sus últimas viñetas en el país, pues periódico que publicó ininterrumpidamente los últimos 23 años, que ya es tiempo, ¿no? Sí. Y plasmó pues toda la ironía y la evolución, podríamos decir, de esta sociedad en que vivimos. Bueno, pues nada, tenemos que terminar el programa por hoy, pero bueno, podemos hablar en otra ocasión. Sí, sí, por supuesto. Yo estoy disponible, salvo cosas raras. Cuando quieras. Ya sabes que aquí tienes tu sitio en Radio Crash, tu micrófono. Así que no. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Y nada, y ya sin más nos despedimos el programa por hoy. Muy bien, pues adiós. Hasta la próxima, Hugo. Hasta luego. Y sin más, decía que os dejamos bueno, con esta música a modo de sintonía. Ya no ni escuchamos la sintonía del programa. Nos despedimos y os dejamos aquí. Ya sabéis que la programación de Radio Crash continúa. Y os dejamos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.